En la palabra jazz se conjugan grandes aspiraciones humanas, la capacidad crítica, el empeño por crear nuevas formas expresivas y de pensamiento, tanto en el arte como en la cultura, y en especial, su deseo en edificar un hedonismo responsable donde el otro es persona, con toda su trayectoria amorosa, lúdica y social. En esta compleja tarea por hacer de la vida un lugar más vivible y edificante, la música ofrece sus bondades, sus nobles propósitos, atiborrados de alto humanismo y ajenos a los sermones y discursos dogmáticos. Lo erótico, en este orden jugoso del vivir, presenta su lúbrica religiosidad, entendiendo estos términos como la entrega sagrada de los amantes que en la comunión de sus cuerpos avivan el espíritu abrazado de cálidos afectos, de profundo respeto por las emociones y los sentimientos de quien comparte un sentido de la pareja maravillado en sus goces. Somos seres de hondos desgarramientos, deseosos de perpetua ebriedad y que gracias al arte y sus soberanos despojos sobrepasamos el caos y el desorden. Yaceros entiende el amor como la más férrea pasión de los amantes y, parafraseando a Rilke, es el amor como la unión de dos heridas que se entienden y se respetan. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos selección de éxitos del saxofonista alto Sonny Stitt. En la singular cosmogonía de los pueblos primitivos, la vaga noción del sexo con su elemental fuerza invade la mayoría de los estadios de la concepción de su limitado universo y por ello, la música, junto con los ritos específicos de iniciación sexual, se ha extendido a los supuestos en los que, como en las ceremonias de fertilización o del retorno procreador de las mieses, se entienden como una dualidad sexual que debe ser activada por el impulso mágico del sonido. Manuel Valls. El misterio del instinto y de la atracción sexual se liga en el hombre primitivo al no inferior misterio del poderoso influjo del ritmo y de la sonoridad, elemento que en su peculiar cosmos se mezcla a la idea general de fertilidad y procreación. Thank you. La relación entre música y sexo en los pueblos primitivos ofrece infinidad de supuestos y adopta innumerables perspectivas que obedecen a otros tantos factores en los que la superstición, la magia y la religión, en sus variantes anímicas, se vinculan al misterio del sexo y a la llamada de la fertilidad, todo ello ligado al no menos misterioso universo del sonido. Al cesar la música, se entra en el reino del silencio que finalmente se apodera del ambiente. Los susurros, las palabras entrecortadas, los besos y el ritmo, algo más acelerado del pulso de los amantes, son los únicos sonidos presentidos, cuyo marco es el silencio ambiental, que será el único testimonio del lánguido suspiro que pone término al maravilloso y angustiado juego del amor. Manuel Valls. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com otavojazz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. El fluir del sonido se produce con la natural espontaneidad de un susurro, apenas musitado, que incida imperceptiblemente en el tímpano del oyente sin alterar su atención a la entrega amorosa. Esto en general es lo que ocurría antes, entendiendo por antes el tiempo anterior a la industrialización del sonido grabado y de la entronización del altavoz. Parábola del cuerpo y del deseo. Mi cuerpo es Mefisto y mi deseo es Fausto. He aquí la base de sus tratos. Sea la noche para el deseo, para entrar al negro nido de unas piernas de mujer, que del día para el reposo del guerrero. Mi cuerpo es Mefisto y mi deseo es Fausto. Ellos pugnan, deliberan, hacen pactos, intercambian recetas para la soledad y sus viudeces. ¿Qué vigías son el uno para el otro? En su blanco gabinete, el ocioso Fausto escribe el nombre de mujeres deseadas y Mefisto desde la sombra lo vigila. Mi cuerpo es Mefisto y mi deseo es Fausto. Yo soy su secreto campo de batalla. Juan Manuel Roca. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. desde un principio, el mito se identifica no solo con la vida, sino con las pérdidas de la vida, con la decadencia y la muerte. A partir del ser que lo ha concebido, no es absoluto un producto exterior, sino la forma que este ser adopta en sus avatares lúbricos, en el don extático que hace de sí mismo como víctima desnuda, obscena y víctima no sólo de una potencia oscura e inmaterial, sino de las grandes carcajadas de las prostitutas. Georges Bataille. En Grecia, la verdad y el sexo se ligaban en la forma de la pedagogía por la transmisión cuerpo a cuerpo de un saber precioso. El sexo servía de soporte a las iniciaciones del conocimiento. Michel Onfray. a María Fernández. Basta ya de dones confusos y destellos. Más vale el azaroso placer que solo con su nombre disminuye tormentas cada vez más próximas y torturadoras conforme la ceguera avanza y el oleaje disminuye. Aquí el cuerpo descansa y modifica su nombre en cada sacudida porque solo así lo quiere y poderosa y única es su voluntad y su evidencia. José Luis Jover. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso trimestral de cuento corto y poesía La Soledad Erótica de la Mujer. Recibimos sus escritos. Informes en yaceros@hotmail.com o tabojazz62@hotmail.com. Patrocina Librería Interuniversitaria Universidad Nacional. siesta en el mirador. Solo para tus labios mi sangre está madura, con obsesión de estío preparada a tus besos, siempre fiel a mis brazos y llena de hermosura, exangües cada noche y cada aurora ilesos. Si crepitan los bosques de caza y aventura y los pájaros altos burlan de vernos presos, no dejes que tus ojos dibujen la amargura de los que no han llevado el amor en los huesos. Quédate entre mis brazos, que solo a mí me tienes, que los demás te odian, que el corazón te acecha en los latidos cálidos del vientre y de las sienes. Mira que no hay jardines más allá de este muro, que es todo un largo olvido, y si mi amor te estrecha, verás un cielo abierto detrás del llanto oscuro. Antonio Carvajal. Desnuda. Amo tu desnudez, porque desnuda me bebes con los poros, como hace el agua cuando entre sus paredes me sumerjo. Tu desnudez derriba con su calor los límites, me abre todas las puertas para que te adivine, me toma de la mano como a un niño perdido que en ti dejará quieta su edad y sus preguntas. Tu piel dulce y salobre que respiro y que sorbo pasa a ser mi universo, el credo que se nutre, la aromática lámpara que alzo estando ciego, cuando junto a las sombras los deseos me ladran. Cuando te me desnudas con los ojos cerrados, cabes en una copa vecina de mi lengua, cabes entre mis manos como el pan necesario, cabes bajo mi cuerpo más cabal que su sombra. El día en que te mueras te enterraré desnuda, para que limpio sea tu reparto en la tierra, para poder besarte la piel en los caminos, trenzarte en cada río los cabellos dispersos. El día en que te mueras te enterraré desnuda, como cuando naciste de nuevo entre mis piernas. Roque Dalton. Coito. Larga noche infinita, infinitesimal zafarrancho de pétalos en la quietud del cardo. La noche cabrestea en tus senos como una bestia herida, jadeando lentamente hacia el confín del alba. Salvador Elizondo.